candado. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del mal salado. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del mal salado. Ni porque te estoy llamando, con mi delicado pecho, poco a poco me va dejando, con la nota moría en el puesto, poco a poco me va dejando, con la nota moría en el puesto. Soy el candado, compadre Víctor Manuel, que de su pecho soy el candado. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del mal salado. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del mal salado. Soy las cruces, compadre Víctor Manuel, que de su pecho yo soy las cruces. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del agua dulce. Cuando quiera volver a su ser, ya soy peje del agua dulce. Ni porque te vivo llamando, con mi delicado pecho, poco a poco me va dejando, con la nota morí en el puesto, poco a poco me va dejando, con la nota morí en el puesto.